Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Una nueva vuelta de nuestra aventura comunicacional. Paraguay vive, América resiste. Capítulo número 86. Transmitimos hoy, 23 de enero del año 2017. Hoy tenemos, por esta magia de las comunicaciones y este afán de mantener vivo el periodismo social, para ponerle un nombre, que es ni más ni menos que ponerle voz a los sin voz, y no es a los sin voz, sino a los acontecimientos que quedan callados, ocultados, que mientras nosotros vamos viviendo nuestro día a día, se va desarrollando como una segunda piel. Y esa segunda piel tiene que ver, en este caso específico, con lo que vamos a tratar en el programa de hoy. El programa de hoy va a ser un programa distinto, un programa en el cual el esfuerzo y la militancia de Radio La Retaguardia, de Natacha Bianchi, de Fernando Tevele, de Eugenia Otero y de toda la familia de La Retaguardia hace posible. En este caso me toca estar a la distancia. En este caso me toca estar viviendo momentos gratos, familiares, en las vacaciones, en la costa argentina. Me toca también, como observador de la realidad, descifrar una nueva forma del control social que aquí, en los lugares de poca población, se expresa de manera obscena. En la Argentina, a partir de la llegada del gobierno de Mauricio Macri, hay un nuevo orden, y es un nuevo orden integral, que copia de manera torpe esa corriente que habla del nuevo orden mundial. Y a eso le vamos a entrar, pero antes vamos a presentarnos. Como decíamos, esto es Paraguay vive, América resiste. Quien habla, Ángel Fernández Yechmann, responsable del contenido y responsable de todo lo que suceda en este espacio de tiempo. Y en estos espacios de tiempo, como siempre decimos, que son circulares, pero no por eso dejan de tener hitos que segmentan el principio y el final de esta aventura semanal. Como decimos, transmitimos desde Radio La Retaguardia, opera Natacha Bianchi, estamos presentes, ausentes, en el estudio Víctor Basterra, tenemos a Luciano Arruga, y Luciano Arruga que ya no es un desaparecido, que ya no es una noticia perdida en la crónica policial. Un Luciano Arruga que hoy es historia y reivindicación, que por haberse negado a formar parte del ejército de vulnerables en manos de las policías provinciales, de Capital Federal, locales, y hoy día tenemos que hablar hasta de municipales, por negarse a robar, como si esa fuera una obligación. Eso le llevó la persecución constante de la delegación que tenía en su barrio, en Loma del Mirador, en el barrio 12 de octubre. Y ese negarse le llevó a recibir torturas y finalmente a ofrendar la vida. A ofrendar la vida, y luego de ofrendar la vida como un héroe civil, le tocó desaparecer en plena democracia. Rescatado de la oscuridad, rescatado de la impunidad. Primero por el amor fraterno de sus parientes, de su madre, de sus hermanos, de su hermana, luego los amigos, primos, que se sumaron a esta épica, de saber que lo iban a encontrar. Y así como lo encontraron, lo extrajeron del olvido. Y se está por cumplir un aniversario de su aparición, y esto va a ser el día 28 de enero. Y por este hecho se va a realizar una marcha reivindicativa y conmemorativa, de la cual damos por descontado que va a ser numerosa. Esta marcha va a arrancar a las 15 horas del día 28 de enero, desde la avenida Mosconi y General Paz, para concluir en la Plaza Luciano Arruga, del barrio 12 de Octubre, en Lomas del Mirador. Y mientras la marcha se lleve a cabo, en esa plaza va a haber juegos para niños, actividades, música, arte, denuncias, recuerdos, pinturas, alguito para comer. Y el abrazo de estos héroes que dejaron de ser anónimos para ser de todos. Porque Luciano Arruga es uno de los millones de Lucianos Arruga que en la patria grande de nuestra querida América, que en Estados Unidos, que en Europa y que prácticamente en el planeta todo forman parte de los invisibles, de los descartables. Y todavía quedan brazos que se van a negar a aceptar esto como un sino del destino. Y como decíamos, bueno, ya está la convocatoria, no se olviden, a las 15 horas el día 28 de enero, esto es el día sábado próximo, desde Avenida Mosconi y General Paz se hace una marcha que seguramente va a ser acompañada por distintas organizaciones, de las organizaciones vivas de la sociedad, y encabezada y convocada por familiares y amigos de Luciano Arruga. Y como decíamos esto, decimos que este espacio de tiempo, este espacio, esta aventura comunicacional va los días lunes de 18 a 20 en vivo, los días jueves de 13 a 15, los sábados de 10 a 11 y los domingos de 11 a 13. Y antes de entrar, porque hoy vamos a tener un programa especial dedicado en la primera parte a un excelente material que forma parte del acervo de las entrevistas de La Retaguardia, en este caso un material traído por el compañero Paulo Giacobbe, referido al juicio de Milagro Sala a un año de su detención en la provincia de Jujuy. Y en este ramalazo vamos a tener opiniones importantes, una de ellas será la de Horacio Verbitsky, luego José Schulman, de la Liga por los Derechos del Hombre, luego estará el doctor Raúl Zaffaroni, también tendremos la palabra de Ricardo Aredes, hijo de Luis, desaparecido en el apagón de Ledesma, cuya madre, Olga Márquez de Aredes, marchaba sola en las plazas de Jujuy, pidiendo por su hijo. Y después de eso vamos a tener la palabra de la abogada de Milagro, Gómez Alcorta, y luego retransmitiremos con mucha pertinencia por los hechos históricos que estamos viviendo en este momento en nuestro planeta Tierra, el programa anterior, el programa número 85. Y en ese programa número 85 vamos a tener la palabra de la Mapuche Soraya que fue festejada y que tuvo su oportunidad de hacerse escuchar en el Festival de Cosquín, un material que muy bien distribuyó Natacha Bianchi. Ella es Soraya Macoini. Y es muy pertinente, y todo esto es muy pertinente, como también voy anticipando que a partir del próximo lunes nuestro programa va a variar y va a cambiar su nombre. Paraguay Vive ya va a dejar de formar parte de nuestro título, para no encimarnos con otros compañeros, por ejemplo Jorge Soler, que tiene su programa Patria Soñada y que mantiene así una mirada muy muy muy interesante y muy efectiva sobre la realidad de lo que está pasando en Paraguay, y nosotros vamos a ampliar nuestros márgenes y a partir del lunes nos llamaremos América Resiste. Y América Resiste, y no solamente la patria grande latinoamericana, sino en este caso ampliando nuestras fronteras a la América del Norte. Porque en la América del Norte pasan muchas cosas, y ha pasado que asumió un presidente, el presidente de la antipolítica, el presidente de misógino, un presidente que desprecia a la mujer, que desprecia a los latinos, que desprecia a los negros, y que permite que se revivan los momentos más aciagos de la historia norteamericana. Por eso justamente decíamos, respecto a la reiteración de nuestro programa anterior, Paraguay vive, América resiste, número 85, en el cual finalizábamos, casualmente, con un tema que les recomiendo no se lo pierdan, que se llama Extraña Fruta. Y habla de los negros colgados en los árboles, en el galante sur de los Estados Unidos. Y bueno, y sin más, como decíamos, vamos con el material provisto por Paulo Giacobbe, que forma parte del acervo de las entrevistas de La Retaguardia, y iremos con el reporte número uno de Horacio Verbitsky. ¿Hiciste un llamado a la militancia hoy o me pareció a mí nomás? No, lo hice porque todas las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OIT, de las Naciones Unidas, no son operativas si no hay quien las milite, como ocurrió durante los años de la dictadura. Hubo denuncias internacionales, hubo resoluciones de las organizaciones internacionales, pero sobre todo una militancia en el país de las víctimas, de sus familiares, de los organismos de derechos humanos, que hicieron que la Argentina tuviera un resultado muy distinto al de otros países donde también hubo resoluciones internacionales idénticas, pero que nunca salieron de la letra de los documentos. Otra coincidencia podría ser que a nivel internacional tiene mayor repercusión que a nivel nacional. Durante la dictadura pasó eso, Buenos Aires era el que ya era el único diario que hablaba. La repercusión en los medios, claro, por supuesto, porque hay una protección a Morales abrumadora, tanto en Jujuy como en la prensa nacional. Vamos a Horacio Verbitsky, que hace revivir. Qué raro, ¿no? Cuando hablamos, como hablamos, como es nuestro leitmotiv, respecto al tiempo, a los tiempos que se transforman en realidades circulares, y cómo de golpe los derechos que creíamos conquistados de una manera sólida, hoy día hay que volver a lucharlos, hay que volver a militarlos. Y de eso sabe mucho el próximo compañero que va a hablar, que es José Schulman. Él fue preso, secuestrado por la dictadura, forma parte, es uno de los importantes miembros de la Liga por los Derechos del Hombre, esa institución señera en la defensa de los derechos humanos en la Argentina y en la patria grande toda. Vamos a ver qué decía respecto también al tema de Milagro Salas, José Schulman. El año de detención de Milagro no solo marca un gravísimo hecho de violación de los derechos individuales de Milagro, sino un corte en el Estado de Derecho en Jujuy y en todo el país, ¿no? Marca el verdadero rostro del gobierno de Macri, Morales, Cambiemos. Y es un grave peligro porque este método de detener a personas y armarle causas una vez detenido permite prácticamente armar la causa que uno quiere, porque luego la metodología de intimidar, sobornar, comprar, permite ir acumulando supuestas pruebas contra cualquiera. Así que estamos ante un hecho gravísimo. Y bueno, como Liga Argentina por Derechos del Hombre, estamos siempre al lado de los que sufren persecución en el Estado, ¿no? No importa, digo, nunca nos preocupó demasiado qué es lo que piensan y de qué manera lucha, nosotros estamos al lado de todos. Estuve ahora en Jujuy y la verdad que muy preocupado porque hay un estado de persecución al movimiento popular, a todo el movimiento popular, ¿no? Hay un estado de estigmatización feroz de la militancia y bueno, creo que un momento muy difícil para el movimiento popular en Jujuy. Así que bueno, nosotros en medio de esta situación formamos la filial de la Liga con mucho apoyo de la histórica Comisión de Familiares de Jujuy, encabezada por Inés Peña. Me vine muy, muy impactado por lo que dijo Inés. Dijo, hace falta la Liga porque hace falta un organismo con mucha claridad ideológica en este momento. Así que bueno, estamos como desafiados a respetar nuestra historia y nuestra identidad y actuar desde nuestros principios, ¿no? Que bueno, implica ir al fondo de la cuestión y plantear superar las violaciones de derechos humanos por el camino de los cambios profundos en la Argentina. Sin ellos, la vida ha mostrado de que no la democracia es incompatible con el capitalismo y el capitalismo es incompatible con la democracia. Y más que nunca, en los momentos más duros, hay que saber de que hay que luchar por terminar con el capitalismo para conquistar los derechos humanos. Bueno, antes vamos a tratar el milagro salga libre antes, pero creo que hay que ponerle un norte claro a la lucha por los derechos humanos, porque si no, seguiremos dando vueltas como un caballo de noria alrededor del pozo. Y encima tenés declaraciones de funcionarios que no ayudan mucho, ¿no? Digamos, porque de repente Garabano, creo que es el que dijo, que tiene que probar su inocencia. Sí, en Jujuy se ha retrocedido a 1788, o sea, antes de la Revolución Francesa, cuyo principio básico fue la presunción de inocencia, el debido proceso, los códigos napoleónicos. Digo, estoy hablando de cosas muy, muy antiguas que de una manera absolutamente desfachatada pretenden ignorar y instalar la idea de que es al revés, ¿no? De que todos debemos probar nuestra inocencia, cuando es al revés, el Estado debe demostrar sin duda, sin dudas, la culpabilidad de la persona. En Jujuy no rige ningún principio del Estado de Derecho, no hay separación de poderes, no hay presunción de inocencia, no hay debido proceso, los jueces están puestos a mano. Como dijo hoy Zaffaroni, la única solución que hay al problema es intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, ¿no? Cosa que no creo que haga la actual mayoría del Congreso. ¿Coincidís con eso? ¿Es la única solución? Sí, todo lo demás se le puede arrancar a algún preso, pero este es un Poder Judicial desfachatado, descarado, que no tiene ningún respeto por los códigos ni por la Constitución y que está al servicio de la política persecutoria moral. Se puede decir, una vez más, la Liga por los Derechos del Hombre presente al frente de las luchas, haciendo esta especie de salvataje esperanzador, porque para el que está en las garras de estas prisiones medievales, inquisitivas, inquisidoras, de la falta de lógica del derecho básico, del derecho humano básico, donde por odio, por bronca, por cuentas pendientes, al primer día de gobierno de la pátrida, Morales, gobernador de Jujuy, el contador al mando del feudo, lo primero que hizo fue aleccionar al pobrerío deteniendo de una manera injusta, absurda, bajo el cargo de tumulto y de ser jefa de esa generación de tumulto, porque le estaban pidiendo: Señor, dígame qué es lo que va a hacer con nosotros, con nuestras cooperativas, con nuestros proyectos, con las viviendas construidas, con los miles de jujeños incorporados al sistema de trabajo, más allá de lo que, de los juicios de valor que uno pueda hacer de Milagro Sala, más allá de que el día de mañana, con debido proceso, se compruebe algún tipo de irregularidad, lo que protestamos, lo que negamos, lo que no aceptamos es el paso uno, la detención por tumulto. Y más adelante, antes de dar paso a la repetición del programa anterior, vamos a hacer una reflexión también de un muy buen material recibido de parte de Natacha Bianchi, que tiene que ver con una detención que se dio en la Plaza Villa Obrera de Lanús. Y ahora vamos a escuchar qué dice el doctor Raúl Zaffaroni respecto a este tema también, de Milagro Sala. Estamos hablando de un poder político que directamente se mete en los tribunales. No, estamos hablando de un poder judicial nombrado políticamente, manipulado políticamente en la provincia de Jujuy. Y bueno, hay muchos datos que indican esto, pero independientemente de los datos, bueno, si el gobernador dice: esta mujer no la voy a soltar, lo que está diciendo es: bueno, yo manejo el poder judicial. Bueno, de modo que los datos no hacen más que reconfirmar una confesión, por así decir. Con eso, directamente, bueno, estaríamos en condiciones de asegurar que no se garantiza la administración de justicia en Jujuy, y conforme a nuestra Constitución, lo que correspondería en ese caso es la intervención federal. No soy ingenuo, sé que no se va a intervenir federalmente la provincia, por razones políticas, coyunturales, que todos sabemos, pero bueno, esto es un grave deterioro del Estado de Derecho. Y eso compromete al gobierno nacional en esa omisión, ¿no? Es decir, bueno, mira, tiene que llamar al gobernador y decirle: no, pará, paren la mano en esto, ¿no? Hay otras confesiones que son terribles y tienen que ver en relación a lo que dijo el presidente, que la mayoría de los argentinos quiere que esté presa y por eso está presa, y Garabano diciendo que tiene que demostrar su inocencia. Bueno, sí. No, en materia de absurdos estamos escuchando muchos. Pero directamente lo que manifestó Morales es decir: yo ejerzo la suma del poder público. Y eso ya es diferente. Lo otro, que pueden ser manifestaciones absurdas, pero bueno, son manifestaciones políticas y culturales. Pero esto es estar confesando directamente una asunción de la suma del poder público. ¿Pensás que este revanchismo que se está dando en esta provincia es un... No, el revanchismo se está dando en todo el país. En todo el país. Y bueno, en el caso, con un poquito más, poquito menos de desprolijidad, y se está dando con Cristina, sin lugar a dudas. Si se inventa una traición a la patria cuando no hay guerra, bueno, ¿qué que te diga? O quieren penalizar o criminalizar una política económica, bueno, toda decisión política en materia económica beneficia a alguien, perjudica a otro. Pero eso no es un delito, no es administración infiel, no es administración fraudulenta, es política. De modo que si... Y después, bueno, qué sé yo, inventan una asociación ilícita. La asociación ilícita es un acuerdo, es un delito inconstitucional. Si nosotros tres nos emborrachamos un cacho una noche y nos ponemos de acuerdo que vamos a asaltar bancos, por el mero hecho de ponernos de acuerdo, consumamos la asociación ilícita, una cosa loca. Es un delito que viene del siglo XIX, cuando era delito la huelga, y entonces la asociación ilícita se inventa para criminalizar a los sindicatos. Bueno, esto de que es inconstitucional no lo digo hoy porque sea Cristina que la procesan por asociación ilícita. Hace más de 20 años... lo dije cuando lo procesaron a Menem por asociación ilícita y no tenía ninguna afinidad política con Menem. De modo que vuelvo a repetir lo mismo. Cuidado con meter la asociación ilícita y tratar de abusar ese tipo penal para joder a cualquier político cuando se le da la gana. No me importa el color político que sea. este poder político que hoy está gobernando, entiendo que no va a ser eterno, va a tener... sí, entiendo eso. Sí, no, por suerte todo pasa en este mundo. ¿Cómo se sigue después de eso? Bueno, creo que es lo que tenemos que empezar a pensar. Si nos han entrado por defectos institucionales, si nos han entrado por debilidad de nuestro Estado, tenemos que empezar a repensar el Estado. ¿Cómo hacemos un Estado fuerte? Un Estado fuerte soberanamente, digo, un Estado fuerte no es un Estado autoritario. El autoritarismo generalmente viene cuando el Estado es débil. No, un Estado soberano, un Estado independiente, que es la única posibilidad de resistir este colonialismo financiero que está avanzando por toda nuestra región. Y bueno, creo que tenemos que sentarnos a pensar. Nos están metiendo en un pozo, en un momento, bueno, habrá que salir del pozo, pero tenemos que darnos cuenta por qué nos caímos en el pozo. Nos caímos en el pozo por graves defectos institucionales. Nuestra constitución es mala. Nuestra constitución no tiene la estructura institucional necesaria como para resistir estos embates. Tenemos que repensar el Estado. Bueno, la verdad que la palabra no solamente ilustrada en el sentido no del brillo académico, sino de la solvencia teórica, jurídica, de la observación de un hombre de derecho como es Raúl Zaffaroni, a quien lo que no se le puede quitar es su sapiencia, su profundidad de conocimiento de los resortes del derecho y del debido proceso. Y vemos y debemos pensar, y tal vez ese también sea el metamensaje que quiere mandarnos este poder concentrado macrista, copia burda del nuevo orden internacional, una especie de virrey sin corona que imita e imita mal. Esta es la totalidad del poder. Este es el retroceso institucional en la Argentina. Ni siquiera los militares en la dictadura metieron mano a este tipo de cuestiones. Esto ya es la arbitrariedad. Esto es, todos estamos en peligro. Ese es el mensaje. O sea, no hay códigos que te salven, no hay debido proceso, no hay derechos humanos. Si la voluntad del dictador dice que vos sos culpable y te vas a ir para adentro, sos culpable y vas a ir para adentro. Y adentro te va a someter a la Inquisición para que termines confesando lo que ellos pretenden adjudicarte. Y vamos a ver qué dice respecto al tema Milagro Sala Ricardo Arredes, hijo de Luis, desaparecido durante el apagón de Ledesma, el famoso apagón que hizo el dueño de la empresa Ledesma, que todavía goza y nunca estuvo detenido, nunca estuvo preso, nunca estuvo, cuando fue juzgado fue liberado rápidamente por esta justicia corrupta. Y cómo su hijo Luis dio origen a la madre de Plaza de Mayo, de Jujuy, Olga Márquez de Arredes, que sola caminaba en la plaza buscando a su hijo. Vamos a ver qué dice hoy Ricardo Arredes, el hijo de Luis. Bueno, mi nombre es Ricardo Arredes, hijo de Luis y Olga Arredes de Ledesma, Jujuy. ¿Qué te puedo decir del año de Milagros a la Presa? Esto ha sido, los que somos de Jujuy, los que somos de Ledesma, Jujuy, sabemos perfectamente que esto es un acuerdo en Macri, Morales, Massa y Blaquier para desmovilizar a la provincia de Jujuy para aplicar el plan que están haciendo esto, porque la Tupac era una organización social que imparable y que había tenido conciencia de sus derechos, cada miembro. Yo la fui a visitar a Milagro en julio del año pasado y estaba un poquito quebrada porque no podía creer. Y yo hice una relación con mi padre, casualmente, ¿no? Porque mi padre fue intendente en el 73 de Ledesma, la era camporista, mi padre era radical, es el único radical desaparecido de la provincia de Jujuy.

tribunal inquisidor. Vamos a ver qué dice la doctora Gómez Alcorta. Milagro Sala tiene fuero, lo dice la ley 27.120 en el artículo 16 de la Constitución, y la provincia de Jujuy no hacen ni declaran inconstitucional, que es una opción que ellos tienen, ni declaran inconstitucional esa ley, ni la aplican. Es como si esa ley en Jujuy, en el estado de excepción de Jujuy, no rige. Parte de los incidentes que nosotros venimos llevando adelante es el pedido de nulidad de su detención por esos fueros. Se encuentra en ese incidente en el Superior Tribunal de Jujuy, que casualmente lo preside esta mujer que coordina las acciones contra Milagro para presentar y estafar a la Comisión Interamericana. Entendemos que nos tienen que conceder un recurso para llegar finalmente a la Corte Suprema de Justicia en el próximo mes. Si no, sería un nuevo escándalo internacional. En relación al juicio oral que tuvo sentencia el 28 de diciembre pasado y que fue condenada a Milagro a 3 años en suspenso por ser instigadora de unos daños agravados, recordemos que se trató de una protesta social llevada adelante el 16 de octubre del 2009 en el Consejo de Ciencias Económicas de Jujuy, en el cual un grupo de manifestantes ingresaron, tiraron huevos y se fueron, todo esto en 5 minutos. La única prueba directa que existe en contra de Milagro Sala es 2 testimoniales de una pareja o expareja, quien declararon en un año después de la causa, llevado por la propia querella de Gerardo Morales, diciendo que esa protesta se había organizado en la casa de Milagro Sala. Con esa única prueba es que Milagro llega al juicio oral, y en lo que sucedió durante las audiencias de debate fue la evidencia más clara de que este era un testigo comprado, de que se trataba de un testigo que mintió por lo menos en 7 cosas, por lo que yo pude listar en el momento del alegato. Mintió cómo llegó a los abogados de Gerardo Morales, mintió qué hizo la noche anterior, mintió sobre unas comunicaciones telefónicas que tuvo a la madrugada previa a declarar contra Milagro, con el defensor, con el representante, otro apoderado de Gerardo Morales, su vínculo con el actual embajador en Bolivia, Chiqui Álvarez García, mintió sobre cómo fue su accionar posteriormente a que declaró, mintió que no trabajaba para el Estado, y a partir de ciertas investigaciones que se pudieron hacer, algunas durante el juicio, y quedó demostrado que había mentido y que efectivamente cobraba un sueldo con una categoría muy alta, categoría 24 en la Administración Pública Provincial, cuando desde el mes de, creo que desde mitad de año de este año, cuando René Arellano no sabe ni siquiera leer ni escribir. Después de eso, a partir también de una investigación de Página 12, se pudo saber que su ex compañera, su hijo y la compañera de su hijo también cobraban sueldos de la Administración Provincial, y que habían cobrado 822 mil pesos la cooperativa Nehuen Limitada, que está titular su hijo, que desde el año 2012 estaba inoperativa, que nunca tuvo un movimiento, y que casualmente en el mes de abril, de agosto y octubre de este año tuvieron estos depósitos. Y hay una cosa, porque el primer depósito lo tienen en el mes de abril, que no es casual, porque ese juicio tenía fecha para llevarse adelante el 20 de abril. Y luego se suspende el juicio por un pedido de prescripción y se volvió a poner fecha para el mes de diciembre. Casualmente, el primer movimiento que tiene esa cooperativa es en el mes de abril de este año. De ese año. ¿Y cuáles son los pasos que ustedes van a seguir en relación a ese juicio? Los fundamentos de la sentencia, es decir, las razones de la condena, los vamos a tener recién el 3 de febrero. Una vez que tengamos esos fundamentos, tenemos 10 días hábiles para recurrir ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Obviamente lo vamos a hacer. Entendemos como Milagro, en ese mismo juicio, fue sobreseída por las amenazas, que la Fiscalía y que Gerardo Morales también van a recurrir esa prescripción, ese sobreseimiento. Así que la instancia que nos queda ahora es atarnos, digamos, tener la audiencia, que esto será a lo largo de este año, en la Cámara Federal de la Casación Penal. Bueno, esta fue la palabra de la doctora Gómez Alcorta, que bueno, que como decíamos, está luchando contra los molinos de viento, porque pretender utilizar los códigos, el debido proceso para encarar una defensa que guarde la mínima coherencia, la mínima lógica ante un tribunal de la Inquisición. Y muy interesante lo que había dicho Ricardo Aredes, y no nos olvidemos, ahí está la mano de Sergio Massa. Sergio Massa es ese incombustible de amianto que va navegando entre las peores basuras y las peores canalladas de la política, y en este caso también de la dignidad humana. Esconde la mano, porque el vicegobernador de Gerardo Morales es acólito de Sergio Massa. Sergio Massa, el incombustible, el falso, el hipócrita. Y no nos olvidemos también que en su momento fue jefe de gabinete, como algunos se van a poner contentos y van a hacer una media sonrisa, ¿de quién? De Cristina Fernández de Kirchner, que evidentemente, menos mal que no es directora técnica de la selección, porque si no seguro estaríamos jugando en la C. Bueno, y antes de irnos, primero agradecer nuevamente a Radio La Retaguardia, una vez más, el valioso archivo, este material provisto por el compañero Paulo Giacobbe, que nos dio una pintura acabada de lo que está pasando en Jujuy, que no está pasando en Jujuy, seamos conscientes, esto nos está pasando a todos los argentinos. Y como hicimos una reflexión en el programa anterior respecto a la asimetría, existe una asimetría manifiesta, que es conceptual. Mientras nosotros consideramos que la resistencia social está avalada por derechos humanos que hacen que no se cometan atrocidades o crímenes contra los protestantes, esto no es así. Hay un esquema de seguridad que ya se está aplicando que tiene que ver con una asimetría, que es la concentración de poder y el tema del aglutinamiento de fuerzas de seguridad golpeando vilmente de cualquier manera a cualquier persona que se les resista. Y esto viene avalado desde las esferas más altas del gobierno nacional, provincial y municipal, a propósito de un material muy bueno que distribuyó Natacha Bianchi, que tiene que ver con la Plaza Villa Obrera, donde se ve a un gorila policía aplicar una llave de asfixia, que es la misma que provocó la muerte a un ciudadano norteamericano que vendía cigarrillos sueltos en Nueva York. La misma llave, la misma cosa, todo rodeado de policías, mujeres con bebés en brazos que le pedían por favor que no lo mate, y el tipo no se detenía. Así que bueno, no se olviden que llegó Trump, que los limones que pensaba vender Macri de la Argentina para que llegue la lluvia de dólares, lo primero que hizo Trump es decir, acá no entra ni un solo limón, que la carne que iba a llegar a Norteamérica tampoco va a llegar porque cerró la importación. O sea que se le siguen quemando los papeles al vendedor de globos, no le sale una y es Jetta, créanme, es Jetta. Bueno, hasta acá llegamos, los dejo con la repetición del programa anterior, no se pierdan la reflexión y por sobre todo el final del programa con el tema Strange Fruit, que es a propósito de los negros que asesinaba el Ku Klux Klan y este gobierno de Estados Unidos que hoy los representa. Gracias a todos y nos estamos viendo el próximo lunes con la nueva edición de América Resiste. Hacia allí vamos, gracias Natacha Bianchi, gracias La Retaguardia y nos estamos viendo. Chau. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Nuestro hito temporal se retrasó por la contingencia de la falta de energía eléctrica. Esa energía eléctrica que pagamos muy cara. Este Estado que no nos garantiza ni lo mínimo indispensable. Nos cobra por todo caro. Nos da nada. Nos exige estar alegres. Somos los alegres perdedores de esta contraofensiva neoliberal. Esto es Paraguay Vive, la vuelta número 85. Paraguay Vive, América Resiste, en esta nueva etapa de 2 horas, de las cuales casi 50 minutos lo ofrendamos en el altar de la contingencia, de la falta de electricidad. Y vamos los días lunes, hoy, ya no de 18 a 20. Vamos los días jueves, en una repetición de 13 a 15, los sábados de 10 a 12 y los domingos de 11 a 13. Y transmitimos desde Radio La Retaguardia esta trinchera amorosa que nos cobija y nos permite difundir ideas, sueños, luchas y resistencias. Y denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Y estamos en el estudio Víctor Basterra y opera Natacha Bianchi, gracias Natacha. Y está Luciano Arruga, con esos millones de Lucianos Arrugas que reiteran y repiten esa historia. Esa historia de condena a perpetua del inocente. Es como una condena, como un sino del destino, inalterable. Definir clases sociales es una forma de medir. Pero la realidad es cruel, perversa. No tiene el mismo derecho un chico de 16 años cuya familia está incorporada a lo que podríamos denominar el sistema, que un chico que pertenece a una familia bien constituida, amorosa, que lo contiene, pero vive en las márgenes de este mundo que nos quieren vender como civilizado. El mundo de los pocos, la ciudad de los pocos. Y en esa ciudad de los muchos, que están del otro lado del margen, los derechos humanos, los derechos personales, la Constitución Nacional, los valores ciudadanos, son difusos. Y para conseguir la mínima justicia, para aclarar qué es lo que pasó con Luciano Arruga, un chico de Lomas del Mirador, que se negó al destino que le imponía la policía bonaerense de ser su soldadito y salir a robar para ellos, sabiendo e intuyendo que la ley que rige en ese tipo de relaciones siempre es la muerte o la pérdida total de la dignidad del vulnerable que se somete a los deseos de esos patrones. Patrones policiales que son armados, uniformados, alimentados por los impuestos de todos. Y ese Luciano Arruga no es un Luciano Arruga. Es el símbolo de millones. Y es el símbolo de cómo los queridos, los familiares, los amigos, abrazo partido, luchan por rescatarlo. Luchan por no aceptar el destino que dice la ley. La ley trucha, la ley del corsario, la ley del chorro, vestido de policía, vestido de político, vestido de juez. Y esto se repite, y estamos viviendo una época complicada, no solamente en nuestra querida patria Argentina, sino en toda la patria grande. Esta contraofensiva neoliberal que define una estrategia y una táctica sin retroceso. Los poderosos del mundo analizaron hace tal vez 20 años atrás esta realidad que hoy estamos viviendo. Una realidad en que el sistema económico requeriría de todos los recursos naturales para su propio provecho. Y cuando vieron que en el cálculo, en la proyección, llegaríamos más temprano que tarde a este mundo que hoy estamos viviendo, devastado por guerras, devastado por fenómenos meteorológicos, con una naturaleza que grita y clama y dice basta, con derechos conculcados a las mayorías de los habitantes de este planeta. Al ver eso, tomaron una decisión. Vamos por todo. Somos el 20% de la población mundial. Vamos por todo. Y el que se quedó afuera es un bien intangible. Es un factor que no va a entrar en la ecuación del mundo. Un mundo chiquito, un mundo globalizado, un mundo de guerras. En este momento, trabajadores de Clarín están sitiados por fuerzas de seguridad nacionales y de la ciudad de Buenos Aires. Están sitiados porque decidieron tomar su fuente de trabajo, porque Clarín, sin previo aviso, con un simple cartel, anunció que cerraba la planta. Y al cerrar la planta, 300 familias quedaron en la calle. El hambre y la desesperación, la angustia, la frialdad de los CIOs, la risa irónica de los globos macristas. Y ese Clarín se transforma en trompeta, como Trump, que dentro de muy pocos días va a ser el presidente de una de las grandes potencias del mundo. Y bueno, y como decíamos, vamos a entrar primero con el tema de Paraguay, porque en Paraguay están pasando cosas, en Chubut están pasando cosas. Vamos a tener, para recordar, el clip de observadores de la masacre de Curuguatí. Después vamos a escuchar a uno de los brasiguayos, esto es un ciudadano brasilero al comando de un desalojo sangriento en la colonia de Guajorí, donde sin vergüenza el Estado paraguayo entregó soberanía y entrega a sus propios compatriotas a las manos del invasor extranjero. Así que bueno, vamos con esta primera parte. Vamos primero con el clip de observadores para recordar de dónde venimos. Somos observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos observadores. Te necesitamos. Sumate. Seguinos en las redes sociales. El 22 de junio empieza el juicio del caso Curuguatí. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga la injusticia. Desde ese día, todos podemos ser observadores y así exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente. Seguinos en las redes sociales. Ah! suenan los tiros. Así suenan los tiros. Es verdad. No son efectos especiales. No está simulado. En estos segundos se fueron la mayor cantidad de vidas de ciudadanos paraguayos. En una encerrona, en una masacre programada, con varios objetivos. Y se culmina esta masacre con un juicio amañado, tramposo, sin respeto al debido proceso. Y con una muestra obscena de impunidad. Los únicos condenados fueron los campesinos. En esa masacre quedaron 17 muertos, 6 policías y 11 campesinos. Los únicos investigados, los únicos condenados, son los campesinos. Lo cual significa que se legitima el absurdo de que los propios campesinos mataron a sus propios compañeros. Y producto de esta locura, de esta injusticia salvaje, que vemos cómo empezó en Paraguay y cómo está llegando a nuestras tierras rápidamente. Y después vamos a tocar el tema de los mapuches en Chubut. Porque esto no es privativo del Paraguay, esto es una forma, es una costumbre. Y desde que se dictó esa condena, frente al Palacio de Justicia existe la Carpa de la Resistencia, compuesta por familiares, amigos, organizaciones solidarias que luchan contra la injusticia y denuncian a cada paso esta locura de estas condenas a los campesinos de Curuguatí. Y el mensaje dice, para los que no lo sepan, desde la Carpa de la Resistencia frente al Poder Judicial, familiares de los condenados a 30, 20, 18 y 6 años de prisión están dispuestos a seguir soportando las altísimas temperaturas de estos meses, allí en la plaza. Lo mismo el alejamiento de sus hogares y el descuido de sus cultivos, además de las incomodidades del lugar, lo sufrirán hasta lograr la libertad de sus esposos, padres, hermanos y madres, que injustamente pagan una condena que debería haber tocado a los Blas Riquelme, socios de Stroessner, apropiadores de tierra ajena, por saquear tierras fiscales, a los jueces, fiscales y policías por omisión de auxilio, ocultamiento de pruebas, abandono del sitio de la masacre una vez perpetrado el crimen, prisión a los asesinos confesos de los campesinos como lo fueron los integrantes de la FOPE, los sicarios, los francotiradores de quienes se tienen fotografías, los que negaron la autopsia a los fallecidos a fin de ocultar la verdad y culpar a los campesinos. Esperamos que el Tribunal de Sentencia de Salto de Guairá se pronuncie cuanto antes para poder recurrir a la Corte Suprema de Justicia como última instancia, antes de acudir a los estrados internacionales. Marina Cue y Guajorí, causa nacional en la lucha por la tierra en el Paraguay. Venceremos. Denuncian y la masacre de Curuguatí dio fundamento y legitimidad a todos los desalojos que vienen haciéndose llave en mano. ¿Qué significa esto? El interesado en hacer el desalojo paga una cantidad de dólares, en este caso 200 mil dólares, para desalojar la colonia de Guajorí. ¿Y qué es lo que pasó? Intervención de un juez, intervención de fiscales y la Policía Nacional del Paraguay bajo el comando de ciudadanos extranjeros, en este caso brasileros. Denuncian que el desalojo violó derechos de niños y adolescentes. La coordinadora de los derechos de la infancia y la adolescencia denunció que en el desalojo varias familias campesinas en el asentamiento de Guajorí, que fue allanado por última vez el pasado 3 de enero, vulneró los derechos de niños y adolescentes. Los campesinos de Guajorí mantienen un conflicto con los colonos brasileños de la zona por la titularidad de tierras y fueron desalojados por la policía en varias ocasiones. La última, que en realidad la última fue el 10 de enero, cuando se registraron varios heridos y 12 labriegos fueron detenidos. La organización recordó en una carta dirigida al comandante de la policía paraguaya, Críspulo Sotelo, que los desalojos forzosos constituyen graves violaciones a los derechos humanos internacionalmente reconocidos y garantizados por la legislación paraguaya.

y también se camuflaban de militar, utilizaban uniforme militar, que los mismos militares le facilitaban para tener. O sea, te tiraban en la casa y después se te reían a la cara. Sí, se te reían en la cara. Esto es un segmento, esto no terminó ahí. Esto siguió como cuando tuvimos la comunicación con la compañera María Pueblo, con la destrucción de un puente que hicieron los campesinos de la colonia Guajorí porque estaban aislados. Y los brasileros con sus motosierras cortaron todos los tablones para dejarlos más aislados todavía. No conformes con eso, arremetieron por la noche con tractores sobre las viviendas de los campesinos. No conformes con eso, mandaron a dos de ellos en un tractor que tuvieron la desgracia de cortar un cable de alta tensión. Uno de ellos murió en el momento y el otro está internado gravísimo. La vendetta de los brasiguayos fue volver a la colonia Guajorí, esta vez con amenazas explícitas, y pasar con tractores sobre las plantaciones de maíz, las plantaciones de maní, las plantaciones de sésamo. Les robaron y les mataron las gallinas y le rompieron toda la plantación de mandioca. No conformes con eso, envenenaron el pozo de agua. Eso es lo que está pasando en Paraguay. Y lo que yo advierto, no solamente al gobierno paraguayo, no porque yo lo advierta, esta circunstancia, si se sigue prolongando, se les va a escapar de las manos. Lo mismo puede pasar acá en Argentina. Lo mismo puede pasar en Brasil. Atentos neoliberales con lo que hacen. Se les van a acabar las balas de tanto matar gente. Pero va a seguir habiendo gente que va a resistir. No se crean. No se crean que a rebencazos van a llevar adelante esta contraofensiva y no van a tener respuesta. Yo les pediría que tomen conciencia. Este ejemplo paraguayo es un ejemplo aberrante. Y es un ejemplo aberrante de entrega de la soberanía nacional, de falta de patriotismo y de falta de amor al pueblo. Siguieron y siguen las cuestiones en Guajorí. Policías amenazan con matar a campesinos en caso de resistir. 700 policías, acompañados por dos helicópteros, se preparaban para entrar en la colonia Guajorí, distrito de Tembiporá, en el departamento de Caaguazú. Esto fue el martes pasado, a tempranas horas, para acompañar a los brasileros a cultivar soja en el lugar, desplegó la Policía Nacional 700 guardias armados para proteger a los brasileros mientras siembran en las tierras de los colonos paraguayos. Esto, la policía dice que es orden del presidente, que nadie lo va a detener. El jefe de operaciones es el comisario Optisanio Cardoso, que comandó el operativo de desalojo la semana pasada. Consultado si como reciben información, dijo que la misma policía les avisa. Nos dijeron, avisen a su gente que mañana tendrán 700 policías y dos helicópteros. Y si hay un enfrentamiento, vamos a matar a los campesinos. Este es el antecedente de la masacre de Curuguatí. La masacre de Curuguatí da vía libre para que esto suceda. ¿Cuál es la respuesta del campesinado paraguayo? 20.000 campesinos de la Federación Nacional Campesina invadirán Asunción si hay muertes. Este es un mensaje que llega de la FNC. En caso de producirse la muerte de algún campesino, los compañeros de la FNC señalaron que vendrán a la capital 20.000 integrantes de la FNC de 12 departamentos a pedir la renuncia del presidente Cartes, el ministro del Interior y el comandante de la Policía Nacional. acusó además al ministro de la Juventud, Marcelo Soto, hijo del diputado Derli Soto, de ser un instigador de los desalojos a los compatriotas en complicidad con los brasileros. Actúan como juez y fiscal. Recibe dinero de los pequeños productores brasileros, $3,000 por mes, y de los grandes productores, $5,000, para financiar su campaña política porque quiere ser gobernador. Vamos a volver a escuchar, como siempre parece ser que el único senador que pone la palabra sobre este tema, Richer a veces dice algo, es el senador Luis Alberto Wagner, que a propósito del ministro del Interior dice lo siguiente. Este es el número 3. Que según el fiscal Alfirio, si se detecta irregularidades y necesidad de actuación policial, se le tenía que avisar. Es lo que dijo el fiscal Alfirio González. La actuación es entre Navidad y Año Nuevo, no sé qué día exactamente, fue martes o miércoles, que entraron de madrugada a detenerle a la gente dentro de las viviendas, debajo de techos. Ahí no había ninguna orden fiscal ni judicial. Eso hay que anotar y hay que... Porque nosotros hacemos la denuncia, ministro. Nosotros tenemos todo documentado y hacemos la denuncia. Hay una denuncia en el Ministerio Público por coacción grave, cohecho pasivo, invasión de domicilio, prevaricato, usurpación de funciones públicas. Esto está en el Ministerio Público. Por eso necesitamos que se hagan las investigaciones del Ministerio Público y fundamentalmente de ustedes también. Una orden general que solamente sirve para los brasileros. Porque si dice esa orden, trabajo preventivo y restauración, justamente cómo es que en la tierra del Inder los brasileros pueden hacer lo que quieren y le echan a los paraguayos del lugar y le rastronean los cultivos. Que eso ya va dentro de la violación del Estatuto de Roma. Es delito de lesa humanidad. Imposición intencional de condiciones de vida, entre otras la privación del acceso a alimentos o medicinas. Hay una serie de hechos que van dentro de lo que es delito de lesa humanidad, señor ministro. Yo le voy a mostrar dentro de un rato unas filmaciones. Entonces, por eso quería mostrarle lo que hicieron esa mañana. Por eso le pedimos la copia de lo que ellos tienen, porque 12 celulares la policía sacó. Hasta ahora no devolvió ninguna. 12 celulares. 15 motocicletas llevo, ¿verdad? Por eso quería mostrar un poco la primera. Cuando entran en la casa, entran en una vivienda privada, en una vivienda de una persona donde se refugiaron mujeres y criaturas. Cuando hay menores, tiene que actuar juez del menor. Cuando hay menores, tiene que estar juez del menor. Por eso yo creo que allá el comisario Eutaciano Cardoso no está dando toda la información, está tergiversando lo que ocurrió. Ahí el primero creo que... se entró en una propiedad privada, en una casa. Ahí está. Buen audio ahí. ¿No tengo audio? Esto es parte de la interpelación que le hicieron en el Senado de la Nación al Paraguay al ministro del Interior. ¿No tiene salida ahora? ¿Al hongo? ¿Será? Esa es una... Después venía el audio y la imagen. La imagen es 12 policías rompiendo las paredes de una casa y llevándose a la rastra a una mujer, garroteando un nene de 5 años al cual le rompieron los brazos y lo sacaron de los pies revolcándolos en la tierra. Así trata el Estado paraguayo y así pretende tratarnos el Estado macrista en Argentina. Ese es su objetivo. No van a poder. Lo van a hacer. No va a ser gratis. Nos van a tener que matar a muchos. No porque empuñemos armas. Nuestras únicas armas son la verdad y el derecho. Y la democracia. Y si tenemos que volver a ser víctimas, entre comillas, por defender el Estado de Derecho, lo vamos a volver a hacer. Y si tenemos que ir a las catacumbas en esta contraofensiva neoliberal, estamos dispuestos a hacerlo. Lo que no estamos dispuestos es a retroceder. Y decíamos que, bueno, otra vez Luis Alberto Wagner a la cabeza de la defensa y a la denuncia pertinente de estos abusos que se dan después de la masacre de Curuguaty. Y vamos a escuchar un poco Arbolito, que se está transformando en el leitmotiv con ese revival de esa canción de la Revolución Española, Que la tortilla se vuelva. Cielo, que la tortilla

que fue el kirchnerismo, con sus virtudes, con sus méritos, con sus grandes avances, con eso estamos de acuerdo. Con esto no estamos de acuerdo. La ley antiterrorista, para saber de qué se habla, nos tenemos que instruir. Es la ley 26.734. Fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional en diciembre del año 2011. El gobierno de ese momento, de Cristina Fernández de Kirchner, argumentó que la norma fue una respuesta al pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. Nadie le pidió que lo hiciera tan rápido. El principal foro intergubernamental para la prevención y lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que amenazó al país con sanciones si no aprobaba esta ley. La ley incorpora como agravantes de todos los delitos del Código Penal su comisión con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Luego aclara que las agravantes no se aplicarán cuando los hechos que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y o sociales o de cualquier otro derecho constitucional. Cuando alguno de los delitos previstos en este código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. La ley también agrega el artículo 306 al Código Penal, que establece que será reprimido con prisión de 5 a 15 años, multa de 2 a 10 veces superior al monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectara o proveyere bienes o dinero con la intención de que se utilicen para financiar la comisión de un delito o de una organización delictiva. Esto es parte de una herencia maldita. Esta es la espada de Damocles que nos dejó el kirchnerismo. Porque, por ejemplo, si mañana haces una colecta para llevar alimentos a la comunidad mapuche, podés estar siendo acusado de ser parte del aparato logístico de una organización terrorista. Porque el kirchnerismo se olvidó, pensó que era eterno en el poder. Se olvidó que dejó una herramienta de doble filo, que en manos del macrismo y de Patricia Bullrich va a hacer estragos en quienes resistimos. Y bueno, y los mapuches levantaron solidaridades, simpatías, se hizo una concentración para repudiar los violentos operativos contra la comunidad mapuche Pulof en el departamento de Cushmen, provincia del Chubut. Esto se hizo frente a la Quinta de Olivos, en Maipú y Villate, con una asistencia numerosa de público que repudió al presidente de la Nación y a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante este avance represivo contra los pueblos originarios. Mientras tanto, el impresentable gobernador de Chubut, Mario Das Neves, acusó a los mapuches apurado de terroristas. ¿Por qué apurado? Y porque quiere, de una vez por todas, ver cómo funciona esta guillotina sobre los pueblos que resisten. ¿Y a qué resisten los mapuches? Resisten al Grupo Benetton. El Grupo Benetton es el mayor terrateniente de la Argentina. Ellos tienen varias empresas. Una se llama Compañía de Tierras Sud Argentino. Posee 844.200 hectáreas de tierra en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Es una superficie mayor a la de cualquier parque nacional existente en el país. En esas tierras hay aproximadamente 280.000 ovejas que producen 1.300.000 kilos de lana por año 16.000 vacas, 8.500 hectáreas plantadas con soja, 26.400 hectáreas de pino ponderosa, 4.600 hectáreas de pino murrayana y Oregón, y 1.100 hectáreas de forraje con riego por aspersión. ¿Quién es el Grupo Benetton? Ellos tienen sede en la ciudad de Treviso, Italia, en donde es oriunda la familia Benetton, que tiene varios hermanos. Esta firma fue fundada en el año 1965 y actualmente posee un capital cercano a los 4.000 millones de dólares. El Grupo Benetton además ha regenteado marcas deportivas, una escudería de Fórmula 1, equipos de básquet, rugby y vóley en las ligas italianas. Como pantalla de la responsabilidad social empresaria y para desgravar impuestos en diversos países, el Grupo Benetton posee, entre otras, las siguientes fundaciones: Foundation Sisley de Ordation en Francia, UAT Foundation en Estados Unidos, Fundación Studi Ricerche en Italia y Fundación Museo Lefèque en la Argentina. También cabe mencionar que este grupo mega empresario es al cual se oponen los mapuches. Y antes de entrar en un tema que tiene que ver con la próxima asunción de uno de los emperadores del planeta Tierra, Donald Trump, vamos a escuchar un tema muy pertinente del compañero Víctor Jara, desaparecido hace tanto tiempo, pero siempre presente en su pensamiento y en sus canciones, A Desalambrar. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, y vaya un recuerdo a Horacio Guaraní, ese cantor comunista que cantaba verdades y que también hizo una versión muy, muy, muy, muy meritoria, muy, muy excelsa de este tema, desalambrar. Y esa es la voz de Víctor Jara, la que escuchamos, que quisieron acallar en el Estado Nacional los pinochetistas. Y sí, pudieron con él, con su cuerpo, pero no con sus canciones y su idea. Y ahora vamos a entrar en otro tema para acercarnos a lo que podríamos decir uno de los momentos más dramáticos, tal vez, entre todos los dramas que hoy nos toca. Algún día vamos a hacer un programa de canciones y poesía. Pero por ahora nos toca esto, otra vez resistir y otra vez vencer. Mundo en guerra. Tropas de Estados Unidos entran en Polonia. Es el primer despliegue junto a la frontera rusa. Varsovia, Polonia. Soldados estadounidenses entraron el jueves a Polonia cumpliendo el sueño que albergan algunos polacos desde la caída del comunismo en 1989, y esto es tener a las tropas de Estados Unidos en su territorio como disuasión ante Rusia. Vehículos militares, soldados con ropa de camuflaje cruzaron por la mañana el suroeste de Polonia desde Alemania y se dirigían a Sagan, donde tendrán su base. El primer ministro y el ministro de Defensa presidirán ceremonias oficiales para darle la bienvenida al invasor legal, los Estados Unidos. Estados Unidos y otras naciones occidentales han realizado maniobras en la zona oriental de la OTAN para... Pero este despliegue estadounidense con 3.500 efectivos inicia la primera presencia continua en la región de un aliado de la coalición militar. Cumple una promesa del presidente Barack Obama, premio Nobel de la Paz, de proteger una región donde cundió el temor cuando Rusia arrebató Crimea a Ucrania en el año 2014 y empezó a respaldar Estados Unidos a los rebeldes del este ucraniano. Este es el cumplimiento de un sueño, dice el primer ministro polaco. En tanto, Rusia aparentemente tomó la presencia de las fuerzas de Estados Unidos en su umbral como una provocación, lo percibimos como una amenaza, dijo el vocero del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov. Estas acciones amenazan nuestros intereses, nuestra seguridad, sobre todo porque concierne a un tercero que fortalece su presencia militar cerca de nuestras fronteras, dijo Peskov en conferencia de prensa. Ni siquiera es un estado europeo, donde está poniendo sus tropas Estados Unidos. Los polacos todavía se sienten traicionados por la decisión de Obama a inicios de su gobierno de abandonar un plan de instalar un gran sistema de defensa misilística en Polonia y reemplazarlo por un plan más modesto. O sea que este es un mundo en guerra. Este es un mundo que ya está en guerra. Lo pueden disfrazar, lo pueden tratar de amenguar, pero la realidad es que los cañones y los misiles están prontos. Y esta muestra de Estados Unidos también tuvo esa respuesta en el gobierno chino, que directamente le dijo a Donald Trump, el presidente que está por asumir: muchachos, si usted sigue así, vamos a ponernos los guantes y terminemos con las palabras y empecemos a los tiros. Esto, lamento decir, no es una hipótesis. Lo lamento. Es el mundo que nos está tocando vivir en esta contraofensiva neoliberal. Y pasó algo, pasó que el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no encuentra artistas para que le hagan la varieté al momento de su asunción. Y recurrió a una cantante inglesa, ella se llama Rebecca Ferguson. Fue invitada a la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 20 de enero en Washington, pero ella puso como condición interpretar una importante obra de protesta de Billie Holiday, que se llama Strange Fruit. A ver, Billie Holiday, una chica negra, allá por los años 1930, con una voz maravillosa, que también fue víctima de golpes, de abusos, y que terminó generando esta canción que habla de una fruta extraña que cuelga de los árboles, y esa fruta extraña era la que dejaban los blancos y el Ku Klux Klan cuando se les daba por ahorcar negros y prenderlos fuego adentro de sus iglesias. ¿Y por qué esta canción va a ser el leitmotiv? Porque a Donald Trump lo apoya el Ku Klux Klan, lo apoya el nazismo norteamericano, lo apoyan los supremacistas, los racistas. Una vez más, estamos viendo cómo esos derechos que pensábamos conquistados, por lo pronto en los Estados Unidos, de que los negros iban a ser considerados iguales, se resquebraja con la llegada de este personaje, Donald Trump. Y yo pienso que primero les voy a leer la letra y después vamos a escuchar la versión de Diana Ross, que es la más larga. Es muy lindo, les aconsejo que lo busquen en YouTube, porque ahí en YouTube se ven retazos de fotografías históricas de por qué se dio origen a este tema musical. Y este tema musical, la letra en castellano dice: los árboles del sur son frutos extraños, sangre en las hojas y sangre en la raíz, cuerpo negro balanceándose en la brisa del sur, fruta extraña que cuelga de los álamos, escena pastoral del sur galante, los ojos hinchados y la boca torcida, aroma de las magnolias, dulce y fresco. Entonces, el repentino olor a carne quemada. Aquí está la fruta para los cuervos de arrancar, a que la lluvia se reúne, para que el viento chupe, para el sol a la putrefacción, por los árboles a la baja. Aquí es un cultivo extraño y amargo, es esa extraña fruta. Y ahora sí, vamos a escuchar ese tema. Vamos a ver si Donald Trompetita se la banca, porque no tiene artistas, nadie quiere ir a su Asunción. Irán los de la banda de Ku Klux Klan, irán las bandas nazistas, irán los Nigger White, los blancos, negros, reivindicados por este totalitario. Vamos a ver, lo que estoy seguro es que no se la va a bancar esta canción. Y antes de irnos, vaya una reflexión que tiene que ver con este programa acortado, Paraguay vive, América resiste, acortado por la falta de energía eléctrica que no nos garantiza este Estado. El fin del Estado-Nación. Esto fue una propuesta de la Fundación Libertad, que es uno de los pilares filosóficos de este nuevo orden totalitario, de los pocos sobre los muchos. Dice así, que parte del reconocimiento de que las actuales circunstancias existen dos grandes tendencias globales, aparentemente contradictorias, que es posible conciliar. En primer lugar está la emergencia de los nuevos nacionalismos, más particulares y directos, a los que se alude en la ponencia del profesor Rothbard. Esta tendencia puede estar acompañado por un renacer de la preocupación de los ciudadanos por la responsabilidad de los gobernantes y la limpieza de su gestión. Esto trae como ejemplo a la Italia que se puso en puritana. Pero existe también otra tendencia, no tan obvia ni tan ruidosa como la anterior, pero que se expande con firmeza. Me refiero a la integración de la tecnología y el comercio mundial, a la ruptura de todo aislamiento comunicacional, a la mayor movilidad del capital y de las personas, las acciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el auge de los acuerdos de integración económica internacional son apenas la expresión burocratizada y estatista de un movimiento mucho más profundo que surge de la expansión de las comunicaciones y de otras tecnologías características de nuestro tiempo. Señores, estamos llegando pero también estamos llegando al final de aquellos conceptos que teníamos arraigados y que creíamos que eran indisolubles: los estados-nación, los nacionalismos, la conquista de los derechos humanos y de los derechos mínimos y básicos de la población. Así que bueno, esto fue Paraguay vive, América resiste. Gracias La Retaguardia, gracias Natacha Bianchi por estar ahí, gracias Víctor Basterra por este estudio, gracias Cachito, gracias a Norita Cortiñas, a Pablo Pimentel y a todos los compañeros que se movilizaron hasta Chubut en defensa de los compañeros de la comunidad mapuche que fueron reprimidos, apresados y con la amenaza latente de que se les aplique la ley antiterrorista, otra de las herencias malditas del gobierno K. Bueno, y así fue que nos fuimos. Chau, chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad